amaba era mi vida. Vi por los ojos de ella mis más bonitas canciones, me las inspiraba ella, ella la que tanto amé, a la que di mi buen nombre, la que a besos dibujé. Se metió en mi cama con otro hombre. Ella me rompió el corazón. Ella me arruinó la vida. De nada me valió quemar sus fotos. No he podido arrancarla de mi vida. Ay, mi Dios, quise odiarla y verla muerta. De su cuerpo y de su olor sentí fastidio. Aún la amo y ya no puedo perdonarla. Por eso bebo y lloro mi martirio. Sangre y licor entre mis venas, borracho voy de un lado para el otro, hasta que la muerte me ayude a olvidarme de ella, ella la que tanto amé, a la que di mi buen nombre, la que a besos dibujé. Se metió en mi cama con otro hombre. Ella me rompió el corazón. Ella me arruinó la vida. De nada me valió quemar sus fotos. No he podido arrancarla de mi vida. Ay, mi Dios, quise odiarla y verla muerta. De su cuerpo y de su olor sentí fastidio. Aún la amo y ya no puedo perdonarla. Por eso bebo y lloro mi martirio.